Las comunidades de San Juan La Laguna en Lagos de Moreno, Jalisco, continúa resistiendo ante la imposición de una red de gasoductos que pretende instalarse dentro de su territorio. La situación es algo delicada, puesto que no solamente se trata de la instalación de un gasoducto y que sea para empresas internacionales, sino que también esto nos perjudica a nosotros como pobladores porque es un desplazamiento silencioso. La voz es de Marbella de Santiago, habitante y activista de Lagos de Moreno. Como lo mencioné, el desplazamiento silencioso de lo que es la población y se destinarían los servicios solamente para de uso industrial y ya no sería para zona habitacional. El segundo es de que la colocación del tubo crearía un impacto tanto en la laguna como en los lugares en los que se está instalando, ya que no se puede construir y eso también tiene un estrés latente a la población, además de que algunas partes son agrícolas y ya no podrían hacer su siembra ahí. Además del alto peligro que sucedería el que esté instalado por la cuestión de que nuestro pueblo es ladrillero, entonces pues también traería grandes afectaciones o podría suceder un percance. No obstante, pues hace unos días acaba de pasar un desastre en donde hubo una fuga de gas y pues esto está latente. Entonces, ¿qué pasaría con nuestra gente si llegara a suceder algo como eso? Según las denuncias de los pobladores y activistas de la zona, la obra de la empresa Gas Natural Noreste SADCB comenzó en marzo de 2018 y durante estos años ha habido una constante intimidación, hostigamiento y acoso a quienes se oponen a la construcción de esta obra. Al respecto, también platicamos con Paul Martínez, quien fue detenido de manera arbitraria en 2019 por oponerse a la construcción de la obra. En esta detención, también se apresó a Hugo Reyes López, excomisariado de la comunidad indígena de San Juan Bautista, de La Laguna en Lagos de Moreno, y también a Benjamín Cedillo, habitante de la comunidad. Paul Martínez nos habla de la respuesta de las autoridades ante esta exigencia ciudadana de frenar la construcción de esta red de gasoductos. Se ha acudido ya a los tres niveles de autoridades, como es la autoridad del gobierno federal. En ese sentido, pues no hemos tenido una respuesta. O sea, realmente no han tomado ninguna acción, pues más que pues, recibir los oficios o las notificaciones que hemos hecho nosotros, pero no ha habido ninguna acción a nivel estatal. También se les ha notificado pues como de las irregularidades que hemos encontrado nosotros y ha habido respuestas, pero más bien han sido como simulaciones, pues al contrario. La autoridad estatal, por ejemplo, se ha participado muy activamente a través de seguridad pública. Durante la instalación del gasoducto, buena parte de la instalación fue posible solo porque estuvieron ahí esta obra estuvo custodiada por policía del estado, ¿no? También esa misma fuerza policial también participó reprimiéndonos en algunas ocasiones, en algunas manifestaciones alrededor de o las inmediaciones de nuestro campamento, de donde estábamos instalados. También pues mediante la fiscalía se generó un proceso de hostigamiento y acoso a algunos de los compañeros. A nivel municipal pues ha sido también una respuesta nula, en el sentido de que se han limitado a responder que no les corresponde a ellos resolver este problema porque es de un orden superior, ellos dicen de gobierno federal. Y también han sido operadores se han trabajado básicamente como operadores de la empresa gasera, mediante que le hicieron consultas a modo, ¿no? Mediante que incluso pues mediante la agencia municipal o mediante uno de sus agentes municipales contrataron gente para que estuviera confrontándonos a nosotros, contrataron gente para que estuviera alrededor de la obra, custodiando gente de aquí del mismo pueblo, ¿no? Entonces, y esto pues aunque fue la gente de aquí, pues es a través del ayuntamiento, ¿no? Durante estos años, la organización de la gente ha logrado frenar la construcción de esta obra, a pesar de la represión, el hostigamiento y el acoso que denuncian los activistas. Reportó para ustedes Iván Fernández.